Frecuencia abierta. Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de el deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Federico Buisán, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo andás, Jorge? Muy bien, queriendo ser puesta a punto contigo después de este fin de semana deportivo. Bueno, ¿por dónde querés arrancar? Y bueno, vamos con la sub-20, ¿te parece? Sí, el remedio fue un trago solo, así que dale. Bueno, terminó el torneo, se perdió ayer la final. Te lo digo clarito, a mí no me da lo mismo, o sea, porque veo mucha gente que quedó satisfecha. A ver, tenemos que tratar de separar lo que fue todo el desarrollo del torneo al partido de ayer. El partido de ayer estuvimos a 6 minutos de quedarnos con el título de campeón sudamericano y ahí recibimos un gol en el segundo palo. Al final, ya con el equipo muy muy jugado al empate, llegó el segundo. Pero la realidad es que nos servían dos resultados de tres. El empate y la victoria nos permitía ser campeones sudamericanos y terminamos perdiendo, ¿no? El primer partido que jugábamos contra un equipo fuerte de los grandes de América, porque no jugamos con Argentina y jugábamos por primera vez con Brasil. Parejo el primer tiempo, en el segundo tiempo me parece que Brasil fue más que Uruguay y nos ganó bien. Y no me da lo mismo porque en realidad me parece que justamente hay que recordar a los grandes equipos como aquellos que también siendo campeones, ¿no? Porque por algo en América pudimos ganar varias veces el título sudamericano a nivel juvenil. Entonces, los primeros que no le dio lo mismo fueron a los jugadores, que terminaron todos llorando con la bronca por el hecho que se les escapó la gran chance. Entonces, también todos los demás tenemos que acompañar eso, ¿no? En el sentido de decir, bueno, está bárbaro que tuvimos 2 semanas muy buenas con el equipo clasificando al Mundial, yendo a los Panamericanos, ganando varios partidos por 3 y 4 goles, con varias caras nuevas que seguramente, si siguen creciendo en los próximos años, irán a la selección mayor. Pero bueno, no se pudo lograr lo más alto, que era ser campeón sudamericano y el mejor equipo del torneo. Entonces, por ese lado me queda un poco la bronca del último partido y el hecho de que, bueno, el equipo no pudo ni siquiera aprovechar la doble chance que tenía a la hora de jugar con Brasil. Así que bueno, ahora se vendrá unos días de descanso y bueno, en marzo será el sorteo del Mundial en Indonesia y en mayo será el Mundial. Así que van a haber algunas semanas de preparación con partidos internacionales, con algún jugador que se puede sumar que estaban afuera del país y con algún otro que se perdió el torneo por lesión. Así que bueno, creo que fueron semanas donde bueno, la sub-20 llevó a que los hinchas estuviéramos viendo permanentemente los partidos y que nos ilusionáramos con la posibilidad de ser campeones sudamericanos, ¿no? ¿De qué otra cosa tenemos para hablar allí, a ver? Y bueno, del fútbol local, donde hubo 6 partidos entre viernes, sábado y domingo. Nacional no pudo ganar la Cerro Largo, empató 0-0. La decepción de no ganar a un equipo grande siempre en su casa. Jugó mejor el primer tiempo que el segundo, después se fue cayendo y se fue frustrando en no poder entrar a Cerro Largo. Algunos rendimientos muy bajos de Pereiro, de Gigliotti, que no estuvieron en tono con el resto del equipo. Le faltó gol a Nacional y aprovecharon algunas jugadas que el equipo hizo. Cerro Largo se defendió bien, en el segundo tiempo tuvo una chance que pegó en el travesaño y deja 2 puntos importantes. Ahora tiene que ir a jugar con Plaza Colonia de visitante el próximo sábado. Por otro lado, bueno, Deportivo Maldonado tampoco pudo de local, empató 1-1 con Racing, ganaba 1-0 y se lo empataron. Liverpool ganaba 1-0 y terminó empatando con Danubio, un gol de cabeza de Danubio otra vez en el final le permitió rescatar 1 punto. Después, bueno, una buena victoria de visitante de Cerro, 3-0 sobre Boston River. Torque ganó 2-1 también de visitante sobre Fénix y la única victoria local fue la de River con el debut de Gargano como titular, le ganó 2-0 a Plaza Colonia River Plate. Hoy 6:30, Wander Defensor Sporting y a las 9:00 p.m. en el Estadio Centenario, La Luz con Peñarol. Peñarol podría repetir el mismo equipo, tengo la duda de si juega o no Abel Hernández y capaz que podría estar en el banco Diego Roland como las novedades en Peñarol para este partido que se juega en la noche de hoy contra La Luz. Bien, bárbaro. ¿Qué más? Bueno, Valverde hizo 2 goles en la final del Mundial de Clubes, Real Madrid campeón, ganó 5-3 la final frente al Al Hilal y de esta manera, bueno, Fede Valverde logra quedarse con su segundo título a nivel de clubes mundial con Real Madrid. Después hay malas noticias relacionadas a algunos jugadores de selección. Cavani el otro día salió a los 15 minutos. Probablemente tenga un desgarro. Habrá que ver qué confirma Valencia. Valencia está último y en los últimos lugares, no último, pero sí en los últimos lugares del fútbol español, complicado con el descenso. Y bueno, lo de Cavani tiene que ser algo muscular. Por otro lado, lo de Rodrigo Bentancur, una pena, pero va a estar ausente casi todo el año. Se rompió los ligamentos de la rodilla izquierda y bueno, tendrá que ser operado a fin de mes en Barcelona. Esto va a llevar una larga recuperación para el volante de Uruguay. Ahí tendría que bueno, obviamente el jugador, una jugada en el partido del sábado, fíjate que contra el Leicester hace un gol y al rato se termina lastimando y ya sintió el crack en la jugada, en un golpe ahí, una pelota dividida que él llega a sacarse de arriba al rival, pero bueno, termina lastimado y bueno, tendrá que ser operado en Barcelona el 28 de febrero. Después, a nivel internacional, en Argentina, ganó River en un partido muy polémico con argentinos, perdió Boca, hizo un gol el Pelo Santos para Talleres de Córdoba. En España ganó Barcelona y está despegado primero. En Italia ganó Napoli y está despegado Napoli. La liga más pareja hoy en Europa es la Premier, donde empató el Arsenal, donde ganó Manchester City, donde ganó Manchester United, y hoy los tres están separados apenas por 3 puntos de diferencia. O sea que es la liga más atractiva hoy, la Premier League, por la paridad que tiene el torneo. Después España e Italia ya con un campeón bastante marcado. Habrá que ver España si Barcelona sostiene la diferencia que tiene con el Madrid, pero ha sacado una buena diferencia el equipo de Xavi y donde fue figura de vuelta el fin de semana Ronald Araújo. Dijo Giordano que de repente los partidos amistosos de Uruguay los puede dirigir el técnico de la Sub-20. Bueno, el jueves tenemos elecciones en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Si no se nombra técnico rápido por parte de Uruguay en cuanto a quién va a dirigir la selección mayor, si es Alonso u otro candidato, como ahora en marzo tenemos una fecha FIFA y hay 2 partidos internacionales contra Corea y contra Japón, se puede apelar al interinato de Marcelo Broly para que vaya y lo dirija. Esto ya pasó en otras épocas. Cuando Tavares era el técnico, recuerdo que Coito fue y dirigió un par de partidos amistosos porque Uruguay no se ponía de acuerdo en situaciones económicas con Tavares y había algunos partidos que cumplir. Recuerdo que en Estados Unidos, contra México, Fabián Coito fue y dirigió. Sería algo similar. Así que, bueno, esto es algo que se puede dar ahora en marzo si no hay acuerdo rápido con el nuevo técnico, y como tampoco hay un apuro grande porque las eliminatorias que en principio iban a arrancar en marzo, ahora las están trasladando para septiembre, bueno, esto puede llevar a que de repente entonces Broly cumpla un interinato en marzo dirigiendo la selección mayor. ¿Qué puede pasar con las elecciones en la UF? Bueno, son el jueves, está bastante marcado un favoritismo para la continuidad de Ignacio Alonso. Recordar que ahora se vota con un congreso que es muy amplio, que integran el fútbol profesional, pero también el fútbol del interior, el fútbol femenino, los técnicos, los jugadores, la divisional C. Entonces el congreso es muy amplio en cuanto a votos. Y eso lleva a que, bueno, hoy en día muchos grupos de interés respaldan a Ignacio Alonso. El fútbol profesional está más dividido y ahí podría tener una leve ventaja el doctor Pablo Ferrari, pero no la alcanzaría. Y bueno, me parece que por ahí va a estar el acto eleccionario que se va a dar el jueves en el Estadio Centenario con un favoritismo para que siga en el cargo el actual presidente de la AUF, Ignacio Alonso. Fede, nos reencontramos contigo cerca del fin de semana para hacer puesta a punto. Dale, buena un semana placer. Para ti. Saludos. Dale, chau, gracias. Chau.